18 minutos en todo el país. El primer contacto de esta mañana tiene que ver con el papel y el rol que han desempeñado jugadores, el cuerpo técnico, integrantes de la delegación olavarriense que viajó a Chile precisamente del Club Embajadores. Fabricio Torres, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Jorge, un gusto hablar con vos. Buen día para todos. Bueno, contanos Fabricio, lo mismo decimos, un gusto y un placer hablar contigo después de tanto tiempo. Contanos cómo fue el viaje, más allá de los resultados deportivos, que digo, para los chicos por ahí es importante, pero suele ser anecdótico, ¿no? Sí, la verdad que sí, un viaje lindo, muy completo. Primero por los paisajes, pasando acá por Argentina, el tema de las cordilleras, después llegando a Chile, también muy lindo. Y bueno, después conociendo otra cultura, conociendo otra gente. Y bueno, conociendo mucha gente, gente de Córdoba, de nuestro país, de Bahía. Hicimos un grupo lindo, se hizo más llevadero porque a veces se hace bastante largo, pero no, realmente muy disfrutable de todo punto de vista. Los chicos, ¿cómo lo disfrutaron? Más allá de los nervios de los papás, me imagino que se quedaron acá, ¿no? Sí, bueno, hay que dividirlo en dos, porque están los más chicos, 98, que sí, son chicos, y por ahí esos chicos estaban con Gustavo Bocasoy, estaban a 40 kilómetros donde estábamos nosotros, que es Montepatria. Totalmente aislado, como quien dice, porque era un pueblo chiquito, con muy pocos habitantes, muy bien atendido, que fue realmente, Gustavo me lo destacó, muy bien atendido ahí por el director de deporte de esa comunidad. Y bueno, nosotros que estuvimos en Ovalle, con los más grandes, disfrutaron bastante, porque más allá de que por ahí nosotros jugábamos casi siempre entre 4 y 5 de la tarde, les dábamos a la mañana, estábamos muy cerca de la plaza, y a la noche también, a la noche temprano, después de comer, porque se come bastante temprano, les quedaba tiempo para ir a la plaza, disfrutar con, qué sé yo, con chicos de Chile, con chicas de Chile, le quedaron buena relación. La verdad que si extrañaron poco. ¿Y cuántos días estuvieron Fabricio en Chile? Y nosotros arribamos a Chile a las 7 de la mañana del domingo pasado. Y dejamos Chile a las 3 de la mañana del domingo, casi 7 días completos. Casi 7 días. Sí. Bueno, digo, la experiencia deportiva, ¿cómo la vivís vos? ¿Vos viajaste el año pasado? Sí, yo fui el año pasado. Claro. Sí, claro, sí, el año pasado nosotros hicimos también buen papel porque perdimos la final por penales. Así que este año, gracias a Dios, pudimos, como quien dice, tomar revancha y ganarlo al campeonato. Pero más allá de eso, ver el crecimiento futbolístico que han tenido los chicos durante el año se notó bastante. Hemos sacado ventaja. Considero que ellos se han quedado como estaban el año pasado, y los chicos nuestros han crecido bastante, se notó en el torneo local y se notó allá también. ¿Se puede observar o intercambiar ideas o experiencias con gente de otros países o con gente de nuestro propio país que se encuentran en este tipo de torneos, o es más cerrado el tema? No, se puede conversar, se comenzó, ¿no? Nosotros convivíamos ahí en la misma internado donde estuvimos con la gente de Córdoba, que se dedica solamente a escuela de fútbol, pero siempre te sentás en una mesa en algún momento, cambiás idea, cómo trabajás, cómo se trabaja, hablando de distintos torneos que hay durante el año en el país, estuvimos informándonos por las dudas, para ver si podemos también tratar de ir a algún otro torneo en la Argentina que sea competitivo, como, qué sé yo, hay un torneo en Sunchal que tenemos ganas de ir, que se hace en agosto. Así que bueno, sale todo eso, sale que, qué sé yo, modos de trabajo y todas esas cosas. Fabricio, estas experiencias se toman como una experiencia, como un premio para los chicos, digo, el viaje y demás, o es directamente un viaje formativo en lo futbolístico. Y un poco las dos cosas, Jorge. Poco las dos cosas, porque ellos durante el año hicieron mucho sacrificio. Ya arrancaron cuando vinieron de enero. Esta categoría arrancó jugando en Coronel Suárez. Llegó de Chile, a los pocos días fue a Coronel Suárez. A los pocos días arrancó el torneo local. Jugó bonaerense. Fue un año larguísimo. Después arrancó con el sub-15 también, que todavía estamos en carrera. Fue un año larguísimo. Yo le decía, vamos, aprovechemos esto, que es un regalo para todo lo que han hecho. Claro. Y de paso también sirve en lo formativo, porque vos los tenés una semana, por ahí tengo un par de chicos nuevos y sirve para sumarse al grupo, para ver otras cosas, cómo reaccionan y bueno, a nosotros, e inclusive a nosotros nos sirve mucho. Claro. Para tener control de grupo o para ir viendo otras categorías inclusive. No, muy formativo, muy para mí es muy positivo. Fabricio, muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo a vos y a toda la gente que lo ha hecho ahí en el Club de Embajadores. Reiteremos, más allá de del resultado deportivo, ¿no? Digo, por el trabajo que se puede hacer y por brindarle la posibilidad a chicos de diferentes clases sociales de Olavarría que puedan viajar a Chile. Sí, bueno, realmente te agradezco. Quiero agradecer también a mi compañero que por ahí no pudieron viajar, el caso del Tora Durán, que me entrenó los arqueros durante todo el año, con Bruno, que convivimos allá en Chile, Bruno Di Carlo, y bueno, toda la gente que por ahí no pudo viajar, todo esto para ellos, para los chicos de Cibó, algunos de los pibes no pudieron ir, algunos por el tema de las materias, otros porque los padres no lo dejaron, no sé, hubo algunos problemas para ellos. Y bueno, saludo a toda la gente de la barriga y hasta siempre. Un abrazo grande. Chao. Fabricio Torres, bueno, qué jugador Fabricio Torres, es impresionante. Impresionante. Bueno, Fabricio Torres ahí encargado del grupo y técnico del Club Embajadores, que ha logrado excelentes resultados en Chile en el transcurso de esta semana. Ya están en Olavarría. 8:25 minutos. Esto es